Hola, hola, y comienza el cuarto podcast de Cannabis Posible. Muy buenas. Un saludo de Iván, Tommy y de Agustín Betancourt, los sospechosos habituales. Bueno, pues hoy pensamos hablar de un tema, otro tema fetiche para nosotros, que el de el habla en Canarias. Efectivamente, es un tema que nos parece apasionante, sobre el que hay mucho que hablar, y no en términos de especialistas, sino sobre temas, un tema que nos interesa como usuarios, podríamos decir. Así mismo, sí, sí, como usuarios de la lengua que somos. Sí, fíjate tú, y no sabemos muy bien si somos usuarios de XP o de Vista o de qué tipo de lengua. Pero el caso es que este tema sale muchísimo en blogs, sobre él se habla mucho, pero hay que decir que no siempre se habla de él con claridad, ni siempre estamos de acuerdo con lo que se dice. Efectivamente, y por eso precisamente queremos hablar de este asunto. Y para ello nos vamos a basar sobre todo en un libro que nos parece, la verdad, magnífico. A mí me cambió el modo de ver todas estas cosas cuando lo leí, y que es Lengua y Colonia en Canarias, de Marcial Morera, que es catedrático de lingüística en la Universidad de La Laguna y es miembro de la Real Academia de la Lengua Canaria. Sin real. Uy, perdón, qué lapsus. Está usted mezclando aquí lo que limpia, fija y es da esplendor. Eso de fijar y dar esplendor. Con lo bastardo, como más adelante veremos. Dios mío. Pues con este lapsus lingüe, pues empezamos y abrimos. Ay, es que ya me quedé nervioso. Bueno, hay que decir que la Academia Canaria de Lengua no es real, no es ficticia. Es real, existe. Existe. Y además tiene una vida, pues, que esperamos que sea muy larga y muy fructífera. Muy bien, así es. Bueno, yo si te parece, Iván, simplemente comentar que este libro, aunque es verdad que no es fácil encontrarlo, probablemente creo que está descatalogado incluso. Ya es del año 90, si no recuerdo mal. Lo cierto es que, bueno, que si alguien tiene algún interés en obtener fotocopias o lo que sea, que se ponga en contacto con nosotros, que de mil amores se lo hacemos llegar. Y por otro lado, es muy probable que se encuentren en bibliotecas universitarias, sin ningún tipo de problema. Sí, sí, seguro que en las bibliotecas, no solo universitarias, sino municipales también, seguro que se encuentra. Incluso con alguna búsqueda en internet de los fondos bibliográficos, no creo que haya problema en encontrarlo. Y yo los animo a buscarlo porque vale mucho la pena. Vale la pena. ¿Entramos en materia? Sí. Venga, vamos allá. Pues el libro viene a ser no un manual lingüístico al uso, sino que más bien, como dice el autor al principio en la introducción, pretende determinar cuáles han podido ser las causas históricas, sociales, psicológicas, etcétera, que han motivado la particular forma de expresarse de los isleños. O sea, que más allá de cosas retóricas o muy especializadas, muy técnicas lingüísticas, no, simplemente pretende explicar por qué hablamos como hablamos. Efectivamente. Y él adelanta una hipótesis que tendría dos partes principalmente, o que digamos que serían dos los motivos principales por los que nuestra manera de hablar se ha conformado. El primer motivo sería un motivo social, socioeconómico, si se quiere, y es que tradicionalmente, a lo largo de los siglos, la sociedad canaria ha sido una sociedad agraria, fuertemente jerarquizada, donde estaba claro quién mandaba y quién obedecía, y generalmente el canario estaba en la parte más baja de la sociedad, es decir, la persona que recibía las órdenes. Esa sería una de las explicaciones más, digamos, más claras. Y la otra sería de tipo geográfico, es decir, el ser un archipiélago con una orografía tan difícil hacía que las comunicaciones fueran difíciles entre islas, pero también en el interior de cada isla, porque encontrábamos las comarcas pues divididas por barrancos, por montañas, de manera que, por un lado, como digo, tendríamos que tener en cuenta todo el carácter social, sociohistórico en la conformación de nuestra manera de hablar, y por otro lado, la parte orográfica, geográfica. Sí, así, de esta manera, Marcial Morera dice que el papel social de los canarios de a pie, de las clases populares, era el de servidores de otros hombres, y eso unido a la geografía reducida, fragmentada en siete islas y demás, fue conformando la mentalidad resignada y fatalista del canario, que en gran medida ha sido la responsable, según el autor, del tan traído y llevado complejo de inferioridad del canario. O sea, que nosotros creemos que estamos hablando aquí de un tema que trasciende y de largo lo puramente lingüístico. Estamos hablando de cómo nos expresamos y por tanto de cómo somos y cómo pensamos. Y esto tiene unas razones históricas, es decir, no es algo que se haya forjado en los últimos 10 años ni en los últimos 50 años. Sí, y no es nada abstracto, sino que tiene que ver directamente con cómo ha sido la sociedad en Canarias y cómo se han ido conformando nuestras relaciones con, bueno, entre diferentes clases sociales, entre diferentes jerarquías sociales. Efectivamente. Y bueno, una de las cosas que a mí más me gusta de este libro es la gran cantidad de ejemplos que presenta. Es decir, todas las tesis, tanto la principal como las diferentes tesis que va desgranando a lo largo del libro, aparecen siempre acompañadas de ejemplos. Y ejemplos muy claros y que no nos van a dejar indiferentes. Sí, uno de ellos, por ejemplo, ¿no se han preguntado nunca por qué en Canarias no se utiliza la forma vosotros? Pues queda claro que uno de los rasgos más definitorios del habla canaria es que esa forma, vosotros, no existe, no la usamos. Uh-huh. ¿Pero por qué? ¿Cómo se ha llegado a eso? Pues Marcial Morera lo explica muy bien y muy claramente. Él dice que el isleño usa muchísimo la tercera persona, o sea, el ustedes son, por ejemplo, que es una forma personal que establece una distancia entre los dos interlocutores, ¿no? Esa distancia denota respeto. Pues bien, como la sociedad canaria estaba tan jerarquizada, las clases populares tenían que dirigirse con todo respeto a las clases dominantes. Por eso pasaron a utilizar la tercera persona, la de distancia, la de ustedes son o usted es, en lugar de, en este caso el plural, el vosotros sois. Precisamente para expresar respeto, para no parecer confianzudo. Sí, porque, perdón que te interrumpa, Iván, porque claro, habrá quien a lo mejor se esté preguntando, pero ¿por qué se habla de tercera persona si estamos hablando de vosotros, ustedes, que es de segunda persona? Porque precisamente, efectivamente, estamos usando una forma de tercera persona, ahora hablamos de la forma, para dirigirnos a alguien que está presente. Es decir, si yo digo ustedes son y digo ellos son, la forma es exactamente la misma, son, tanto para ellos como para ustedes, con lo cual, y aquí es lo que explica muy bien Marcial Morera, la forma de tercera persona, de alguna manera, era para hablar de alguien que estaba presente como si estuviera ausente. Como tú bien decías, una manera de marcar distancia. Yo creo que esto es interesantísimo, ¿no? Porque es como hablamos. Es como hablamos. De hecho, es ya una forma creativa de utilizar la lengua, porque los canarios hemos empezado a utilizar la lengua de una forma diferente de cómo se utiliza en otros lugares, en otras geografías, y esa creatividad pues viene motivada por razones puramente sociales y de jerarquía social, de quién manda y quién obedece. ¿Te parece que pongamos más ejemplos? Sí. Otro que me ha llamado muchísimo la atención es el del uso del imperativo, o mejor dicho, el escaso uso que hacemos del imperativo, de la forma de imperativo en Canarias. Bueno, y es que creo que no se puede decir mejor que lo hace el propio Morera en su libro, cuando habla de estrategias que utilizamos con mucha frecuencia para eludir la forma del imperativo. Una de las estrategias que utilizamos es la de vamos a más infinitivo. En lugar de decir trabaja, decimos vamos a trabajar un poco. En vez de decir estudia, decimos vamos a estudiar, ¿eh? Sí, o hay que estudiar. Que es una manera como impersonal, digamos, ¿no? Otra de las estrategias que también se utiliza es cuando se quiere decir haz algo, tenemos que hacer algo. Es decir, me incluyo también, una vez más, ¿no? Aunque yo no vaya a hacer nada, ¿no? Pero tenemos que tomarnos esto en serio. O a ver si nos tomamos esto en serio. Cuando en realidad la persona se está incluyendo, pero realmente no va a hacer nada. Y por último, el otro ejemplo que pone, otra estrategia, mejor dicho, es la utilización del indicativo, del presente de indicativo, cuando dice, bueno, a ver si me estudias más, ¿eh? Que, en fin, a ver si no me llega más esto. Oye, a ver si me lo haces bien la próxima vez, si me terminas bien esto. Estamos hablando del presente de indicativo para decir, oye, termínamelo bien. Es decir, es verdad que el imperativo en el español de Canarias se utiliza muy poco. Sí, ¿y eso a qué se debe? Pues según Morera, y yo coincido plenamente con él, se debe a que, bueno, todos estos subterfugios que utilizamos los canarios para evitar la forma de imperativo, pues se debe a que evitamos a toda costa la confrontación directa con otra persona, evitamos dar una orden directa, porque a nosotros históricamente no nos ha tocado pues dar órdenes, ordenar, sino más bien recibirlas, obedecer. Esto es realmente, es que llega muy lejos, ¿eh? Porque llega muy lejos y es un descubrimiento. Venga, pues seguimos hablando en unos minutitos de todo esto. Quiero perderme, alejarme, soltarme del cable que me une a la nave. Nuevo milenio, viejos errores. Hoy me ha costado algo más levantarme. Muchas preguntas. Pues seguimos aquí hablando del habla canaria y citando al libro Lengua y Colonia de Marcial Morera. Un punto en el libro, vamos, el libro nos daría para 30 podcasts sin ningún problema, porque dice muchísimas cosas y muchas de ellas muy muy interesantes, pero hay un punto especialmente relevante que nos parece, que es el de la renuncia lingüística del canario, y yo creo que lo mejor que podemos hacer es citar al autor. Sí, hay un fragmento ahí que me parece magistral. Sí, dice: y aunque el canario, cuando se encuentra en presencia de los miembros de su clase social, rehúye el uso de formas de hablar extrañas por temor a la burla y a la crítica de sus paisanos, lo cierto es que siempre que tiene la más mínima oportunidad, traiciona su grupo social e imita la norma idiomática que él considera correcta, que es, como ya hemos indicado, el español peninsular. Así nos encontramos en nuestras islas con numerosos locutores de radio y televisión, jóvenes que han hecho su carrera o el servicio militar en la península, informantes de encuestas dialectales, etcétera, que no tienen el menor reparo en utilizar el vocabulario e incluso la pronunciación de la norma académica. Bueno, esto es brutal, ¿no? Sí, está muy claro. Bueno, él habla de renuncia lingüística, pero yo creo que, no sé si emplear estas palabras directamente en otro fragmento del libro, no lo recuerdo de memoria, podríamos hablar de traicionarse a uno mismo también, ¿no? De en un momento determinado traicionar nuestra manera de hablar por cuestiones que aparecen muy bien reflejadas en el libro. Sí, a mí me viene a la cabeza ahora mismo la palabra vergüenza. Sí, hay gente que en determinadas circunstancias siente vergüenza de cómo habla. Ya más adelante podríamos hablar también un poco también del sistema educativo. A veces los niños sienten vergüenza de cómo hablan sus padres. Y todo esto da lugar a una situación, no quiero emplear palabrejos lingüísticos aquí, pero de diglosia, como si realmente habláramos dos lenguas en lugar de una, la que utilizamos todos los días y la supuestamente culta. Sí, así es. Y además hay un dato que es bastante interesante. Yo me atrevería a decir que esa vergüenza la sentimos, pero de manera inconsciente. Uno no es consciente de que siente vergüenza del modo propio de hablar hasta que no se encuentra en situaciones en las que enseguida se encuentra cambiando a hablar de una forma que no es natural para nosotros. Por ejemplo, al viajar fuera de Canarias, al estar en un grupo donde hay personas que no son canarias, o la mayoría de ellas no son canarias, a mí se me viene, aunque luego citaremos algunos ejemplos, pero se me viene uno a la mente ahora que creo que viene muy bien para este fragmento, que es estando en Madrid con un grupo, éramos todos canarios, estábamos hablando entre nosotros, nos conocíamos, y en un momento determinado alguien pregunta: ¿y dónde está la parada del autobús? Y aquello fue un poco extraño para mí, porque pensé, ¿qué necesidad hay? ¿Dónde está el cambio de registro, o el cambio de interlocutor, o el cambio de situación? No lo entendía. Y sin embargo, ahí esa persona, por algún motivo, hablaba de autobuses al llegar a Madrid. Se trata de un grupo de canarios hablando entre ellos en Madrid. Sí. Hombre, pues yo creo que eso debe ser la influencia madrileña. Que a lo mejor la ciencia impusa. La ciencia impusa, ¿no? Que de repente este muchacho olvidó la palabra guagua, ¿no? Pues sí, mira. Claro, es que se convirtió en universal, salió al mundo. Pues debe ser que de repente entró en el mundo de la universalidad. Sí. Yo conozco el caso, por ejemplo, de una persona a la que oí una vez decir que se regocijaba en su modo de hablar, en su dialecto canario, en su habla tradicional, en cómo hablaban sus padres, en las palabras que utilizó desde la niñez. Se enorgullecía y se regocijaba de hablar así. Chapó. Pues la misma persona, tiempo después, y sin dejar de pensar eso mismo, recuerdo que al hablar con una persona peninsular, le dijo que no te preocupes, que para ir al aeropuerto tienes un servicio de autobuses estupendo. Y eso en Canarias. Eso en Canarias, estando en Canarias. Por eso digo que muchas veces esa vergüenza que sentimos está inoculada, es perfectamente inconsciente. ¿Te parece leer otro pequeño fragmento del libro? Vamos a ello. Otro de los aspectos que se comentan dice así. Esto es de un lingüista, de Calvé, se llama él. Bueno, la actitud despectiva hacia el dialecto no se da solo entre aquellos para quienes pueda ser considerado como la lengua de los otros, sino que puede llegar a darse entre sus propios hablantes sometidos a la presión de la ideología. Está muy claro lo que se quiere decir aquí, ¿no? Es decir, el problema no es cuando te llaman la atención desde fuera, el problema es cuando llevas la policía adentro, ¿no? Que te dicen, no, si estás en público, no hables así. O si estás delante de tal persona, no hables asado, porque, hombre, eso no queda bien. Sí, hay que hablar fino. Y ya tú sabes que ese modo que tienes tú de expresarte, sí, es muy bonito, es exótico incluso, es hogareño, es afectivo, pero no es formal, no es fino. En circunstancias en las que hay que hablar de cosas serias, no queda bien. Pues a mí me viene a la mente ahora, Iván, y no sé si esto lo sabrán muchos de nuestros oyentes, que una profesora de español como lengua extranjera, dando clases por Europa, pues estaba trabajando con, bueno, de hecho está trabajando en este momento, con un joven que de origen libanés, que se va a ir a vivir a Argentina. Entonces, como se va a ir a vivir a Argentina, este muchacho se ha pertrechado de material pedagógico argentino, porque quiere conocer la lengua española de Argentina y la cultura argentina, para poder desenvolverse luego en ese país. Y entonces, esta profesora me comentaba hace muy poco que literalmente se emocionó, ella es canaria también, cuando de repente abre el libro y se da cuenta de que los usos que aparecen verbales en el libro son usos argentinos. Es decir, en vez de decir, pues por ejemplo, dime qué ves en estos dibujos, decime qué ves en estos dibujos. Es decir, un libro de gramática escrito para, en este caso, para estudiantes argentinos. O completar el ejercicio. Efectivamente, ese tipo de parágrafo. Es decir, yo no sé si nuestros oyentes piensan que en todo el mundo hispano solamente se utiliza el español castellano como forma culta, andan muy desencaminados. Eso que dices es interesante, porque yo imagino que a lo mejor alguien que nos esté oyendo piense que, pero bueno, eso es extrañísimo, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? Un libro de texto en el que se utilizan esas formas, pues incluso incorrectas, ¿no? Completar el ejercicio, decir qué ves en los dibujos. Es que yo creo que el centralismo lingüístico ha sido tan grave y tan extendido que empezamos a perder de vista la perspectiva. Tal como yo lo veo, no podemos pretender imponer una norma lingüística X en un lugar donde esa norma lingüística no tiene nada que ver con la realidad. Es decir, que, porque claro, eso es precisamente lo que ocurre en Canarias. Es decir, que los niños hablan de una determinada manera, pero que luego tienen que utilizar libros de texto donde las formas verbales, el vocabulario, etcétera, que se utilizan son no los de un hablante canario, sino en este caso los de un hablante castellano. Sí, para que se entienda bien, yo me imagino que Jorge Luis Borges, que es una de las cumbres de las letras no hispanas, sino universales, se formó y se educó en Argentina, en su tierra natal. Yo no me imagino que su profesora le dijera, ay, Jorge Luis, no se dice decime, sino se dice dime. No, yo imagino que él se educó en una norma lingüística argentina, culta, pero argentina. Entonces, si a Borges no le dijo nadie, mira, no, hable usted correctamente, porque eso está bien para la calle y para la cocina, pero no para un habla culta. Eso no ocurrió, eso es ciencia ficción, es surrealista, me parece ridículo ahora que lo comento. Pues eso es exactamente lo que ocurre en Canarias. ¿Se le podría ocurrir a alguien decir que Gabriel García Márquez, por ejemplo, ha recibido una mala educación porque no fue educado según la variante castellana? Porque, bueno, eso es lo que se plantea a veces, ¿no? Cuando lo que hay detrás de... No, es que en los libros de texto se debe utilizar el vosotros. Hablo en Canarias, en este caso. En los libros de texto deben aparecer las patatas, los autobuses, etcétera, etcétera. Porque si no, el niño no va a ser educado de una manera culta. Pues a lo mejor es que Borges o García Márquez no fueron educados de manera culta. Y su español no es rico, quizás por eso. Pues ahí queda la pregunta. Bueno, lo cierto es que hay un último párrafo que quizá vendría bien que leyéramos. Y es que, ¿qué te parece, Iván, si lo leemos? Este de aquí, porque es que estamos hablando de todo esto, pero en realidad todavía no hemos metido mano, quizás este y este párrafo, si el del final y el principio de la página. Porque es que ahí se habla de por qué ocurre lo que estamos, según siempre Marcial Morera, de una manera me parece a mí que detectivesca, mete el dedo en la llaga y dice, pero ¿por qué ocurre esto? Sí, Morera es contundente, la verdad. Dice, el hablante canario tiene la conciencia de pertenecer a un grupo social pobre y marginal, y por ello, todos los valores de su cultura le connotan atraso, miseria, hambre, falta de dignidad y sumisión. En palabras de Ramón Trujillo, el canario, en cuanto puede, se libra de las tradiciones que han venido significando para él miseria, ignorancia y atraso, lo que en el terreno del lenguaje se traduce en que todas esas palabras se empiezan a sentir como rústicas, como flagrantes magadas, entre comillas, que por muy venerables que las quieran hacer algunos, son abandonadas por afrentosas. Aquí hablando en Canarias Posible sobre el habla canaria, y nos habíamos quedado con esa idea tan demoledora, ¿no? La de la renuncia a lo propio. En ese sentido, yo creo que ejemplos de canarios que renuncian y renunciamos, hay que decirlo, a nuestra propia habla, a nuestra propia idiosincrasia y a nuestra propia autoestima, pues ejemplos hay muchísimos, innumerables, y estoy seguro de que todo el que nos oiga conoce más de uno. Yo no sé si se habrán planteado efectivamente a qué se debe eso, no sé si lo han reflexionado, pero seguro que ejemplos conocen. Sí, bueno, podemos comenzar. La verdad que efectivamente tenemos muchos ejemplos. Bueno, se nos acaba de unir a este debate María Bencomo, a la que le damos la bienvenida. María, gracias por unirte al debate. Hola, muy buenas a todos. Pues nada, tienes el micrófono aquí. Cuando quieras participar, ya sabes que no tienes más que aportar tus ideas, tus ejemplos y lo que te salga de la cabeza y lo que sí, te plazca. Sí, te dejamos nosotros. Sí, porque hoy estamos desarretados. Muy bien, muchas gracias. Bueno, mira, entre ejemplos, vamos a ver, a mí se me ocurren, la verdad, cientos y cientos de ejemplos. Sí, me voy a acercar al micrófono para que se me oiga adecuadamente. Hay uno que me contaron hace años, yo este no lo viví personalmente, entre otras cosas porque esto le ocurrió a la abuela de una compañera de estudio, al abuelo, perdón, de una compañera de estudio. O sea que yo calculo que estamos hablando del primer cuarto del siglo XX aproximadamente. Me contaba esta compañera de estudio en la Facultad de Derecho, allá por los años 90, que su madre le había contado a ella, a su vez, como su abuelo, cuando el domingo iba vestido de domingo con su sombrero, como antes era habitual, pues al saludar se tocaba el ala del sombrero, de una manera caballerosa de decir buenos días, buenas tardes. Bueno, pues ese mismo acto que era tocarse el ala del sombrero, cuando escuchaba a alguien hablando con acento peninsular, ya no era tocarse el ala del sombrero, era quitarse el sombrero con una leve reverencia. Es decir, se asociaba claramente lo que era habla castellana, o por lo menos habla proveniente de la península, con posición socioeconómica superior. Entonces había que mostrar, una vez más volvemos al tema del que hablaba Marcial Morera al principio del libro, a la jerarquización de la sociedad donde el canario recibía órdenes. E incluso el domingo, en plena calle, sentía la obligación de quitarse el sombrero porque alguien superior, en este caso superior significaba que hablaba castellano, pasaba junto a él. A mí me resultó demoledor este ejemplo cuando lo escuché. Sí, lo es. Bueno, otro ejemplo, el ejemplo clásico, típico, es el del familiar o el amigo, que yo estoy seguro que todos hemos pasado por esta experiencia, que después de pasar una temporada en la península, pues regresa hablando de una manera muy poco natural, por decirlo de manera diplomática, ¿no? O sea, que comió setas venenosas, ¿no? Sí, efectivamente, comió setas venenosas y empezó a contagiársele las setas, pero de las otras, ¿eh? Las que crecen en el bosque, sino de las que se pronuncian. O que hablan con el pretérito perfecto, ¿no? Y es que yo he venido aquí porque me lo han pedido y me han invitado. Y además empiezan a colocar setas y ses donde no van, ¿no? Y la excusa que suelen poner cuando alguien les dice, pero bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué hablas así? ¿Qué tienes? Que no, es que se me pegó. Como pasé tiempo fuera, claro, parece querer decir, como pasé tiempo en la metrópoli, en el mundo real, pues claro, ahora hablo de una manera un poco más vistosa. Yo recuerdo otra anécdota, a colación de lo que estabas diciendo, Iván, una buena amiga me comentaba que una de las veces, charlando entre amigos, tranquilamente y tal, pues uno de estos amigos le decía, ¿qué planes tenéis para este fin de año? Y bueno, esta amiga, sin dudarlo en un momento, le preguntó, bueno, ¿y tú por qué me hablas así ahora? La respuesta de la otra persona fue, bueno, ¿y a ti qué te pasa? ¿Independentista? O sea, llegamos a... Es decir, el caos tan grande que tenemos en la cabeza queda bastante evidente en este ejemplo, que es uno más de tantos, pero que vamos, me parece buenísimo. Y por respecto, sí, no, perdón. No, simplemente quería decir que es velocidad y tocino, ¿no? Confundir el culo con las témporas. ¿Qué tendrá que ver lo uno con lo otro? Sí. Ya, y esto, bueno, esto es tema de otro podcast también. Sí. Cualquier cosa que suene a nuestro, y de este adjetivo nuestro o este pronombre ya hablaremos agüita, después, porque agüita. Agüita con él. Todo lo que suena a nuestro parece que ya suena a independentismo irredento, cuidado con los locos estos, ¿no? Ya la gente te mira como, no le hagas caso, no sí, digas nada. Eso es un tema desde luego sobre el que queda mucho de sí y sobre el que hablaremos un poquito hoy, pero que seguirá, que seguro que será uno de esos temas transversales que sí. Aparecerán en nuestros podcasts pues reiteradamente. A mí, la verdad que quiero decir tantas cosas al mismo tiempo que me voy a centrar solo en una, porque creo que es la mejor manera de que se me entienda. La confusión entre vosotros y ustedes da a veces lugar a situaciones, no quiero ser duro con las palabras, pero a veces incluso un poco patéticas. Es decir, porque como habitualmente en Canarias se asocia habla castellana con habla culta y habla castellana con situaciones formales, pues entonces tradicionalmente se ve el uso de ustedes ya no como una forma para tutear o para tratar a alguien de usted, que es como se utiliza en Canarias, de las dos maneras, tanto para la forma más familiar como para la más formal, sino que ya se asocia ustedes con Canarias y por tanto con, vamos a decir, no formal, como mínimo como no formal, y se asocia vosotros como forma castellana, culta, elegante, fina, formal, y eso da a veces lugar a situaciones de confusión brutal, si me permiten el adjetivo, porque de repente alguien se ve en una situación como, por ejemplo, hablar en público y empieza a tutear a todo el auditorio y se queda tan pancho, porque cree que está siendo fino. Porque dice, como vosotros sabéis, lo que nos ha traído hoy aquí, bueno, y de repente acabas de tutear a todos los catedráticos de España y te acabas de quedar súper pancho. Esto yo creo que es un ejemplo más de lo que venimos hablando aquí, ¿no? Una confusión. Mezclar la velocidad con el tocino creo que es una buena manera de expresarlo. Sí, se trata de conseguir justo lo contrario a lo que se pretende, ¿no? O sea que al traicionar nuestra propia forma de hablar, que utiliza de manera natural la forma ustedes son, pues al traicionar esa forma nuestra de expresarnos, lo que hacemos es meter la pata hasta el fondo, ¿no? Y en una situación formal en la que hay que utilizar el ustedes, yo personalmente no, ni lo hago, ni lo he hecho, ni lo haría, pero hay mucha gente que sí, con la mejor intención, va y, como tú dices, Agustín, tutea a todo el auditorio, ¿no? Con lo que tiene eso de vasto, de confianzudo. O sea, se consigue justo lo contrario de lo que se pretende. Y ello por hacer negación del valor de lo propio. A mí otro ejemplo que me dejó sin palabras y la verdad que me desmoralizó y me dejó hecha polvo, sinceramente, fue en unas vacaciones en Fuerteventura. Estábamos en la playa, estábamos mi marido y yo tranquilamente charlando y tal, y de repente una familia que estaba, bueno, a nuestro lado izquierdo, con los niños, con un grupo de amigos y tal, nosotros estábamos charlando, ya les digo, y bueno, de repente oigo a una de las niñas que se dirige a los padres y diciéndole, ¿tenéis zumo? Claro, imagínense, o sea, yo automáticamente me viré porque, o sea, el acento de la niña canario, con una forma verbal que yo, o sea, no, vamos, pues yo pensé, digo, habré oído mal, estoy segura. Bueno, pues esto que... En fin, sigo escuchando porque ya me picó tanto la curiosidad que, vamos, no daba crédito. Y de repente la niña, a los 10 minutos, volvió a dirigirse a los padres y a decirle, ¿tenéis las raquetas de tenis por ahí? Claro, Yo es que de verdad los miraba y me es que no, pues una de estas como que también le chocaba, no solo me chocaba a mí, sino que también le chocó a alguien más del grupo que allí estaba, y se refirió a los padres y bueno, y les preguntó, mira, ¿y por qué la niña habla así? Pues contestación de los padres de esta niña que hablaba de aquella manera. Ah, pues es que en la escuela es lo que le están enseñando ahora, y como los profesores es lo que les enseñan, pues así la niña termina hablando. Aquello fue, yo cuando ella era niña ya me quedé, digo, ¿cómo? Pero fue cuando aquella contestación de los padres te dejó para el juego, me dejó, digo, pero bueno, y esto es así ahora. O sea. No, María, es que yo creo que aquí tú das una vuelta más de tuerca, porque acabas de abrir el melón del papel del sistema educativo. Sí, efectivamente. Mira, si les parece, porque es que sobre esto podemos hablar mucho, y creo que tenemos que hablar, porque también teníamos pensado hablar sobre los medios de comunicación, pero yo creo que tenemos que hablar también sobre la educación. Hacemos una pequeña pausa y continuamos hablando de este tema. Y seguimos. Hasta ahora. Hablando en Canarias Posible, esta vez sobre el aula canaria en el sistema educativo. Es un tema, la verdad, que tiene tela que cortar, ¿eh? Tiene tela que cortar y mucha. Desde luego se potencia la naturalidad que tiene el aula canaria, se le da el valor que tiene, sin ir más lejos, el valor que tiene como cualquier otra forma de expresarse, como cualquier otra variedad lingüística hispana. Personalmente pienso que no se le da, al revés, se le resta valor. Yo simplemente quiero decir que para mostrar un botón, yo recuerdo en el colegio, había en mi clase, éramos un grupo de 29, 28 alumnos, y había una niña cuyos padres, bueno, ella nació, creo que nació en Canarias, de esto no estoy segura, pero sus padres eran de Valladolid. Qué casualidad que la niña, esta niña, esta compañera, era la que siempre solía leer los textos en clase, en voz alta. No sé, pensando y tal. Creo que, sinceramente, creo que casualidad ninguna. Y creo que, si no todos, casi todos tenemos ejemplos de este, en este sentido. Yo recuerdo ahora, por ejemplo, en sexto de GB, un compañero, Pablo, al que le deseo todo lo mejor del mundo desde allí, aunque hace años que no sé de él, cuyos padres eran peninsulares, y yo creo que incluso él había nacido en la península, o al menos eso parecía por cómo hablaba, era siempre la niña bonita de algunos profesores, y eso era claro para nosotros que teníamos 12 años y que los niños a esa edad son claramente muy receptivos. Quizás no sabemos analizar, no sabemos incluso digerir situaciones, pero las percibimos a través de los poros, y estaba clarísimo que era la niña bonita o el niño bonito en este caso de profesores, y creo que ejemplos de esto hay muchísimos. Sí, hay casos que van incluso más allá, como por ejemplo el mío propio, ¿no? A lo mejor está feo hablar de uno, pero mi experiencia creo que vale la pena conocerla, porque cuando cursé tercero de GB, entre tercero y sexto de GB, en un colegio público de la capital Gran Canaria, la profesora que se ocupaba de mi curso era una profesora llegada de León, y era una profesora estupenda, una gran persona, que sin embargo tiene un método pedagógico un tanto sui generis, ¿no? Ella nos obligaba a los niños entre pues, tercero y sexto de GB, a hablar, a imitar el habla castellana. Tanto es así que cuando cualquiera de nosotros se dirigía a ella, señorita, y ceceaba, vamos, hablaba como un niño normal, como un niño canario, como tantos otros, recibíamos una amonestación. Recuerdo un caso específico en el que un niño al llegar del baño llegó a la clase y le dijo, señorita, cierro la puerta. Y la señorita montó en cólera y le dijo que qué era eso de hablar así, que cerrar la puerta era cerrarla con un serrucho. Había que decir cerrar la puerta con C. Y yo aquí ustedes comprenderán que me niego a pronunciar esa palabra con C, porque, bueno, porque no tengo por qué. esto fue una situación que se dio durante 3 años, ¿no? Y la excusa que daba esta profesora a algunos padres que no le dijeron que eso le parecía mal, pero le preguntaron porque se sentía un poco raro, ella respondía que eso era para que los niños aprendieran a escribir bien, porque con tanto ceseo y tanta forma de hablar, los niños se confundían y no aprendían a escribir bien. O sea que para evitar las faltas de ortografía había que hablar de esta manera, ¿no? Imitando el habla castellana. Esto tiene una consecuencia inmediata, y es que yo personalmente, como eso era lo que aprendía en la escuela, al oír hablar a mis padres yo sentía vergüenza, porque para mí lo correcto era hablar de otra forma, y yo notaba que mis padres hablaban de una forma incorrecta, que era lo que se me había inculcado en la escuela, y tanto es así que mis padres tenían y tienen amigos peninsulares, y yo llegué a sentir verdadera vergüenza ajena por mis padres cuando ellos hablaban con sus amigos peninsulares, porque mis padres hablaban como canarios, mientras que esos amigos hablaban correctamente, entre comillas, ¿no? Así pensaba yo. Eso es lo que se consigue, entre otras cosas, machacar la autoestima de una persona, de un niño, hacerle sentir vergüenza de lo propio, de sus propios padres, y en definitiva sentir vergüenza de sí mismo. Un sistema educativo que lo que genera es todo eso que tú acabas de decir, falla desde la raíz. Ya no tiene que ver ya con la distribución de las asignaturas, no tiene que ver con el sueldo de los maestros, desde luego, y hablar de esto ahora mismo es complejo porque hay un conflicto educativo bastante pues enquistado, podemos decir, entre otras cosas, en este momento. Pero lo cierto es que desde el punto de vista del que estamos hablando, el sistema educativo en Canarias falla desde la raíz. Es que diría más, el sistema educativo canario, si el objetivo de un sistema educativo es formar personas que puedan interpretar la realidad de forma crítica, nuestro sistema educativo no es tal, es un sistema deseducativo, casi me atrevería a decir, y perdonen el neologismo. Conclusión, cuando escuchamos a alguien por la televisión o por la radio hablando canario, el sentimiento automático que nos produce es automáticamente rechazo, ay, vergüenza. ¡Qué vasto! Sí. ¡Qué mal suena! ¡Ay Dios, mira cómo habla! ¡Ay Dios, ay Dios! Bueno, y para y otra, otro ejemplo de ello, el otro día, hace un par de meses, creo que por la época de Navidad, aparecía en Televisión Española un programa dedicado a... Pero, perdona María, pero te estás adelantando, porque habíamos dicho que de los medios de comunicación íbamos a hablar en el siguiente bloque. Oiga, perdón usted, que yo después no, retomo el ejemplo. Lo digo más bien porque, como queremos ahora hablar de educación, es la mejor manera de concentrar los temas. Sí, sí, sí, es verdad. Hay una cosa que a mí me gustaría, de la que me gustaría hablar ahora, y es de lo que se llama norma estándar. Eso de la norma estándar. Yo recuerdo hace años tropezarme en la capital de Gran Canaria con profesores de español provenientes de los Estados Unidos, y había uno que era de origen mexicano, otro que era de origen puertorriqueño, otro que era de origen italoamericano, y uno más que era de origen WASP, lo que llaman WASP, ¿no? Es decir, anglosajón, protestante, etcétera, etcétera. Y los cuatro tenían en común que daban clases de español en los Estados Unidos. Y entonces a mí se me ocurre preguntarle al profesor de origen mexicano, pero mire, ¿y usted qué enseña? ¿El español mexicano o el español estándar? Bueno, no sé si se imagina lo que me respondió este señor. Fue bastante educado, tengo que decirlo, porque en lugar de mandarme a cierto sitio, lo que me dijo fue, ¿estándar de dónde? O sea, yo tenía absolutamente asimilado, casi que por transfusión sanguínea hasta ese momento, que cuando se hablaba de estándar o cuando se hablaba de español culto, se estaba hablando del español de España castellano. Todo lo demás eran variantes cuanto más exóticas. Pero claro, este señor que provenía de un país que tiene más de 100 millones de habitantes, más del doble de los habitantes de España, no digo que no comprendiera la pregunta, digo que con flema mexicana, si es que eso existe, pues sencillamente me hizo ver con toda tranquilidad, supongo que porque era muy joven en aquel momento y él era profesor, mijo, despierto. Estándares hay muchos, eso depende de cada comunidad lingüística. No depende en este caso de una lengua, sino de una comunidad lingüística. Claro, y precisamente yo creo que de eso es de lo que estamos hablando aquí. Es decir, si en Canarias, un territorio archipiélago que se encuentra situado a 100 kilómetros de África, a 1000 kilómetros de Europa y en el camino hacia América, tiene una variedad del español atlántica que es preciosa, que es maravillosa y que es única y diferenciada de las otras variedades, se enseña el español no de Canarias, sino en este caso el español de Castilla, hay algo que falla. Y desde luego, lo que decíamos antes, ni Vargas Llosa, ni García Márquez ni ningún gran escritor latinoamericano tiene ningún problema por no haber aprendido el español estándar castellano. Es que la diferencia es que en Argentina hay una norma culta, que es una norma argentina, culta y argentina. En México hay una norma culta mexicana, así como lo hay en Colombia, etcétera, etcétera, así como lo hay en España. Entonces, ¿cómo es posible que no la haya en Canarias? ¿Por qué? ¿Por qué no la hay? ¿Acaso me dirá alguien? Claro, ya estamos comparando peras con manzanas, ¿no? Canarias con Argentina, ¿no? Un estado con un no estado. Pero bueno, entonces yo pregunto, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De política? ¿O de lengua? Yo creo que lo uno, en este caso, no tiene por qué ver con lo otro. ¿O acaso alguien pone en duda que el español de Canarias es una entidad suficiente, autónoma, tanta o mayor que la que pueda tener el de Perú, el de Colombia, el de Venezuela? Estamos hablando de una variedad diferenciada. El de Castilla. Sin ir más lejos. ¿Lo ponemos en duda? ¿Alguien realmente piensa que la variedad hispana canaria tiene menos valor que la castellana? Yo creo que tienen el mismo valor, la una y la otra, independientemente de si me gusta más una, me gusta más la otra o me gusta más la tercera. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Aina, la verdad que estoy viendo que se nos viene un poco el tiempo encima, que tenemos que hablar de tantísimas cosas. Como siempre. Hacemos una pequeña pausa y luego seguimos. Venga, vamos a escuchar un poco de música que yo creo que nos vendrá bien a todos. Damos salida ahora a un nuevo bloque que María, ven cómo quería entrar en él. Sí, ya es María, ya es. ¿Cómo te apuras? Espérese, mujer. A esta mujer. Nada, los medios de comunicación. Otro tema que tiene mucho intríngulis. Agüita. ¿Tú querías comentar algo? Bueno, más adelante, María. Bueno, pues no, mira, aquí hay para comentar un mogollón, empezando por entradas que ya han aparecido en nuestro blog. Como por ejemplo, uno en el que hablábamos de Jorge Batista, corrígame si me equivoco, es el nombre del presentador de la televisión canaria, que utiliza, bueno, presuntamente la variante castellana para hablar, pero en realidad es una mezcolanza, ¿no? Entre S, C, Z y, en fin, supongo que estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? Es decir, que se traiciona a sí mismo en público para intentar dar una imagen más culta, más formal de sí mismo, ¿no? El resultado no es ese precisamente. No, es un caso bastante curioso y bastante representativo, porque, bueno, cualquiera lo puede comprobar en el programa matinal Buenos Días Canarias de la televisión autónoma, de la televisión autonómica, perdón. Uh-huh. Y hay una sección en la que el periodista Jorge Batista presenta una especie de revista de prensa y lo hace, pues la verdad, no sé por qué, pero imitan un acento pseudo castellano, imagino. Uno no sabe muy bien qué es, porque el hombre mete setas por aquí y eses por allá, pero al final termina haciendo un batiburrillo que no es ni lo uno ni lo otro, ¿no? Termina metiendo ses donde no van, eses donde tampoco van, y francamente yo, a pesar de que sea muy representativo, no entiendo qué es lo que piensa este caballero hablando de esa manera. No entiendo qué pretende conseguir. Y además, no solo eso, sino que también él aspira, ¿no? Como esas eses finales que, en fin, que tenemos los canarios, ¿no? De aspirar al final, pues él también lo mezcla. Yo una cosa que sí que me he dado cuenta con este periodista en concreto, siguiendo un poco su biografía y su formación, bueno, creo que una de las excusas que tanto él como muchos otros que tienen la misma forma de expresarse es el hecho de haber estudiado en la península, ¿no? Y bueno, como parte de su formación la cursó allá, pues él y muchos otros han adoptado esa forma de hablar, ¿no? Bueno, yo también estudié en la península de Mina, a mí no me pasó nada, yo llegué sin algo. ¿No comiste seta venenosa? Yo no comí seta venenosa. Bueno, eso a veces es cuestión de suerte, ¿eh? Sí, es verdad, es verdad. Aquí en este tema yo creo que podríamos hablar un poco sobre la publicidad, que creo que merece la pena que hablemos sobre ella, pero también sobre la blogosfera y sobre la gofiosfera, que ya se ha convertido en auténtico medio de comunicación. Sí, pero paso a paso. ¿No se me ocurre usted también, Agustín? Uno, ¿cómo sería? De cosita en cosita, paso a paso. Venga, eso es, así la es. B con la A, pa. Bueno, efectivamente la publicidad, los anuncios. Yo les propongo un juego. Cuando vayan en el coche o pongan la radio en casa, lo que sea, escuchen la radio atentamente, cualquier cadena canaria, y cuenten los anuncios. A ver cuántos anuncios tienen una locución con acento canario natural y cuántos anuncios lo son con un acento castellano, ¿no? Porque claro, yo puedo entender que una empresa española que esté presente en toda España y a lo mejor en Canarias, pues que realice un anuncio, pues qué sé yo, en Madrid, en Valladolid, donde sea, pues que ese anuncio se repita en todos los sitios donde se habla castellano o español, bueno, lo puedo entender. Lo que yo ya no entiendo es que empresas netamente canarias que desarrollan su actividad única y exclusivamente en el mercado canario, e incluso muchas veces solo en el mercado de una isla en particular, ¿cómo se come que esas empresas encarguen la locución de sus anuncios a actores peninsulares, pero es que o actores que imitan el habla peninsular? Ahí quería llegar. A veces se trata de canarios que en ese momento imitan el acento castellano para, bueno, porque no sé si es que se lo pide, sinceramente eso me gustaría saber, pues si es que se lo pide la empresa o que esa persona en ese momento cree que está haciendo mejor su trabajo. Sería interesante saber esto, la verdad que no lo sé. Sí, o de dónde que proviene sí. Esta, porque con la radiofórmula sí, la radiofórmula es un poco como bueno, pues una cadena de montaje, ¿no? Uno escucha la radiofórmula en la provincia de Las Palmas, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y escucha la misma radiofórmula en la provincia de Logroño, y parece que estuvieran todos sacados de la misma fábrica, ¿no? Es decir, hay una especie de dicción propia de radiofórmula. Bueno, ahí vale, pero en el caso de un anuncio, como tú dices, que he grabado solamente para el mercado canario, me pregunto de dónde proviene esa orden, entre comillas. Yo propongo, chicos, si no les parece mal, ampliar el juego a la televisión, ¿vale? A la televisión canaria, a la televisión de ellos. A ver cuántos anuncios, de ellos y nuestra. Ah, la nuestra. Sí, ah. La nuestra, que es de ellos, ¿no? Pero, en fin, eso ya es otro podcast y otro tema. A ver cuántos anuncios con acento canario vemos. Bueno. O sea, seguimos hablando de lo mismo, ¿no? El canario, como decía Marcial Morera, a la menor oportunidad traiciona su forma de hablar, se traiciona a sí mismo simplemente por la posibilidad de imitar lo que él considera correcto o con más valor. Dejación de lo propio, simplemente. Dentro de los medios de comunicación, yo creo que con toda justicia podemos hablar, y ya no porque nosotros pertenezcamos a ese universo, digamos, sino porque realmente cada vez más los blogs, los cuadernos de bitácora son medios de información alternativos, de información y de opinión, entre otras cosas en base a podcasts como este que estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Y un blog del que me gustaría hablar hoy es de Canarias Brutas. Y me gustaría hablar de Canarias Brutas por diferentes motivos. Pero desde luego, uno de ellos es porque es un blog muy bueno. Es un blog, si no el más leído ahora mismo en la gofiosfera, desde luego es uno de los más leídos y con razón, coño. Porque es que, mira, por un lado tienen un diseño fantástico. Además, tratan con mucha originalidad muchos temas. Y tienen un sentido del humor que a veces es que te descojonas de risa hablando mal y pronto porque tienen unos puntos buenísimos. Dicho lo cual, mira, cuando no estoy de acuerdo con algo también me gusta dejarlo claro y creo que es un buen punto de partida para un debate y me parece, en el caso concreto del habla canaria, a veces van desencaminados, es mi punto de vista. Yo creo que a veces se les va la mano, sí. Si quieren hablamos de ejemplos concretos, ¿no? Sí, yo creo que podría ser bueno. Sí, sí, de entradas en las que la perspectiva de ellas, la verdad que yo no la comparto, de ellos yo no la comparto. Me acuerdo, por ejemplo, de aquel caso de la entrada de la almigonera, ¿no? Parece que alguien había puesto un anuncio en el que decía, pues vendo una almigonera, en lugar de decir hormigonera, parecía. Entonces, claro, ellos lo pusieron en su blog y sacaban de la palabra almigonera un bocadillo que ponía, habla canario. Pues hombre, lo que daba a entender esa entrada, a mi modo de ver, es que hablar canario equivale a hablar de manera inculta, ¿no? A decir cosas como almigonera. Y ese es un punto de vista que, hombre, yo sintiendo mucho no lo puedo compartir. Mira, además a mí me llama mucho la atención eso porque no solamente que no lo comparta, sino que además subyace, en mi opinión, un estereotipo muy antiguo. Tan antiguo como que lo canario es rural, es mago, es maduro, es basto. ¿Por qué? Porque dice, hablar mal es hablar canario, habla canario. Pero sí que resulta que hoy en día hablar canario, bueno, ser canario, es ni más ni menos que ser un joven que vive en una ciudad. Ese es el perfil del ciudadano medio canario. Alguien que vive en una ciudad y que tiene una edad media, pues que no es de 60 años. Es decir que, mira, aquí lo que subyace, y lo digo con toda franqueza, es un estereotipo bastante anticuado de lo que es ser canario. Sí, también, bueno, había algún ejemplo más, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de una entrada que enlazamos en el blog nuestro sobre el teatro canario, y es otra entrada en la que se pasan de frenada, se pasan de rosca, ¿no? Porque tenía un título ya bastante desafortunado, que era Teatro Canario, un oxímono. Hombre, un oxímono, pues aquí quiere decir que son dos cosas que son imposibles, ¿no? Teatro y canario, ¿no? Un oxímono, pues Teatro Canario es algo imposible. Hombre, ya de entrada me parece un poco fuerte. Y yo eso, claro, no puedo estar de acuerdo. Y luego en el cuerpo de la entrada parecía que se daba a entender que, por ejemplo, un actor canario estaría encasillado a interpretar siempre papeles de canario, ¿no? Por su acento, por su forma de hablar. Yo traje de esa entrada que una compañía canaria, por ejemplo, no podría presentar una obra que tuviera lugar, pues qué sé yo, a lo mejor en la Castilla Profunda, haciendo uso de su acento canario, ¿no? Ni siquiera si la obra se representaba en Canarias. Claro, a mí me parece una forma, una idea de lo que es el habla canaria que yo no puedo compartir. Muy estereotipada. Yo vuelvo a decir lo mismo, me parece que es muy estereotipada. Bueno, yo creo que esto podría ser un buen punto de partida para un debate, si siempre que se quiera, y en fin, que nos tengan en cuenta, ¿eh? Porque somos novatillos en esto de la gofiofera, y la verdad que, joder, ojalá que nosotros lleguemos a tener el rodaje que tiene ahora mismo Canarias Brutas, eso desde luego. O sea, hay una diferencia en cuanto a seguimiento y también en cuanto a experiencia, que hay que dejar claro, que, en fin, nosotros modestamente ponemos este granito de arena para el debate, y si alguien quiere recogerlo, pues muchísimo mejor. Si no, bueno, pues aquí lo dejamos para nuestros oyentes. Sí, y que además ellos son bastante, nosotros somos dos pelados. Es verdad, ¿no? Es verdad, no es lo mismo, que nosotros cuando, pero así nos multiplicamos. Sí, y a veces nos desaparecemos también. Dicho sea de paso. Bueno, pues sí, yo creo que podemos pasar al bloque de conclusiones. Muy bien, pues conclusiones. Venga. Boy, I'll make it worth your while. You won't have to worry about paying rent in the mall. No meal collectors at your door. I see a future that'll drive you crazy. Nobody knows, but I know it, baby, let me tell you. Entramos ya en el último bloque de este podcast, que es el bloque de conclusiones. Pero conclusiones un poco misteriosas. Sí, porque la semana pasada hablábamos de fenómenos paranormales y parece que María Bencomo ha descubierto un nuevo fenómeno paranormal. Sí, mira, es que estaba escuchándoles hablar y tal, y yo creo que sigue, es un fenómeno paranormal que si analizamos, quiero decir, después de analizar todo lo que hemos hablado, sigamos hablando canario. Porque si nos paramos un minuto a pensar, vemos que por parte de las instituciones públicas no se toca el tema, por parte del sistema educativo pasa de puntillas. O directamente se machaca el tema. O se convierte en lema electoral, como hizo Coalición Canaria. Amigo. Puramente electoral. Ah, la Universidad de la Vida. Si hablamos. No, vaya bulla. Si hablamos, bueno, del, digamos, de nuestro entorno familiar. No vemos respuestas por ningún lado, puesto que no es un tema que esté masticado, machacado, digerido. Y bueno, reunimos todas estas condiciones, más otras, muchas más, y ¿qué nos queda? Queda que después de todo esto, después de este panorama tan contrario, vemos que todavía hay gente, hay un pueblo, hay un país que sigue hablando canario. O sea que yo creo, María, que podríamos decir que hablamos canario más a pesar de que gracias a, efectivamente, a pesar de los pesares seguimos manteniendo nuestra variedad lingüística. Fenómeno paranormal. Bueno, fenómeno paranormal de la semana. El habla canaria sigue existiendo. Sí, subsiste, subsiste. Ahora habría que irla reforzando y darle pues, su norma culta. Eso me recuerda, Iván, un libro precisamente de Marcial Morera, un libro maravilloso que también recomendamos desde aquí a todos nuestros oyentes, En defensa del habla canaria. Ya lo conozco. De ese yo creo que valdría la pena hablar en algún otro podcast. Pues sí, yo creo, la verdad que además es un libro entrañable, muy entrañable. Bueno, si les parece entramos ya en la fase de conclusiones. Yo creo que la primera conclusión que podríamos trasladar a nuestros oyentes sería que habláramos sobre, sí, me voy a acercar un poquito más para que se me oiga mejor, habláramos sobre este tema. Es decir, que efectivamente, que lo mismo que estamos haciendo aquí en el podcast, quienes consideren que este tema les importa, les interesa, se les va algo en ello, que lo comenten, que lo hablen, que cuando crean que tengan la necesidad o simplemente ganas de hablar sobre este tema, que lo hagan. Que no crean que porque haya un dogma de fe que es el estándar castellano es el bueno, el habla canaria, bueno, es algo de andar por casa, que ya dejen el tema zanjado. No, sobre este tema hay mucho que hablar y yo creo que es bueno que hablemos sobre él. Sí, lo es. Además, esto tiene mucho que ver con lo que decíamos en el último podcast, ¿no? Sobre las zonas turísticas. Oiga, reocupemos ese espacio, sintámonos cómodos allí, que es nuestra casa también, ¿no? Los que están de invitados son los otros. Pues con la lengua, con el habla pasa algo parecido, ¿no? Oiga, pues si en alguna ocasión nos sentimos un poco incómodos o en falta o algo, preguntémonos por qué y preguntémonos en voz alta, ¿no? Digamos, oiga, ¿y por qué? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué debo yo cambiar mi forma de hablar por otra? ¿Por qué? ¿Qué es lo que gano? ¿Gano? ¿Pierdo? ¿A qué se debe? Y si yo en vez de cambiar voy y utilizo mi forma de hablar, ¿qué pasa? Uh-huh. Hablemos de esto, saquemos este tema del ropero, saquémoslo a la luz, yo creo que le hace falta airearse. Esta podría ser nuestra primera recomendación práctica de esta semana y bueno, con la mejor intención y ya nos dirán qué les parece. La segunda recomendación tiene que ver con los libros de texto y es que hablábamos antes de la experiencia de una profesora que estaba trabajando con un libro de texto argentino y que se había emocionado, ¿no?, al ver esa variante de habla en un libro de texto, un libro de gramática del español. Nuestra recomendación y nuestra pregunta en voz alta, ¿por qué no va a ser posible que los libros de gramática y de texto que se utilicen en los colegios de Canarias y en los institutos de enseñanza secundaria de Canarias sean en el español de Canarias? ¿Por qué eso no es posible? Eso yo creo que es perfectamente posible y es deseable. Es deseable y además es necesario, creo, ni más ni menos. Esto me recuerda un dato bastante curioso y que es interesante que conozcamos, porque a mí también me sorprendió en su día. Parece ser, si no María, creo que tú lo conoces bien, nos lo confirmas, parece ser que a la hora de seleccionar lectores para impartir clases de español en sus universidades, la Embajada de Estados Unidos en España selecciona y prefiere a candidatos canarios. Es verdad, doy fe de ello porque tengo una amiga que efectivamente está en Estados Unidos dando clases de español y la seleccionaron precisamente por ser canario. Y además esto tiene una explicación muy sencilla y muy clara, que es que le van a dar clases generalmente o bien a alumnos provenientes de América Latina, generalmente de México, o bien a estudiantes norteamericanos que le dan preferencia a las variantes latinoamericanas del español, porque quieren aprender español para vivir en Estados Unidos o en América Latina. Sí, efectivamente, el español que ellos necesitan, el español útil que es para ellos el español latinoamericano. Pues bien, si los propios estadounidenses valoran nuestra habla en tanto como para preferirla a hablas procedentes de Salamanca, de no sé dónde más, pues hombre, creo que va siendo hora de que nosotros mismos, que somos los principales implicados, le demos el valor que tiene. Efectivamente. Hay que ver lo fácil que resulta cuando estamos desprovistos de prejuicios y cuando no tenemos ningún tipo de problemas, ni de complejos, ni de una nada. Una mirada inocente. Una mirada inocente. Oye, pues te cojo a ti porque eres mejor que, en este caso eres mejor que el otro y me haces... Tu perfil profesional es más adecuado para este trabajo. Efectivamente, ni más ni menos. Tu español atlántico se asemeja más al español latinoamericano. Y punto. Y ahí queda todo. O sea, no hay más que guía. Ay, la verdad que no me quiero alargar, se me ocurren varias anécdotas en este sentido. Simplemente una muy breve porque es que no me la puedo callar. Recuerdo que me contaba una profesora canaria que había dado clases durante años en el estado de California, como al llegar su compañera de piso, de apartamento en este caso, era de Zamora. Y un día como esta chica había llegado llorando al apartamento y diciéndole a su compañera de piso, los alumnos no me entienden. Ella que era de Zamora, estaba porque los alumnos le decían, maestra, ¿qué le pasa en la boca? Nunca habían oído el español de Castilla, y los niños no entendían el español de Castilla. Le resultaba otra lengua prácticamente. Es decir, que realmente no estamos hablando de preferencia simplemente por cuestión de gusto, sino que en este caso la Embajada de Estados Unidos en España elija profesores que están mejor preparados para este trabajo. Así de sencillo. Los niños entienden a los profesores canarios, entienden la variante canaria. Esta sería la segunda recomendación que podríamos dar, ¿verdad? Es decir, que los libros de texto, más una demanda, una petición de este podcast, una recomendación, que los libros de texto en Canarias empiecen a ser publicados para niños canarios, no en general, con el habla canaria. Y la tercera recomendación tiene que ver con un tema que me parece que también es muy importante, que es la relación entre los maestros y los padres. Es decir, en Canarias hay muchos profesores peninsulares que dan clases, maestros, profesores peninsulares que dan clases. Y no siempre, o bien por el tiempo que llevan, poco tiempo que llevan viviendo en Canarias, o bien porque no han tenido la oportunidad, la necesidad o el interés, no siempre conocen bien el habla canaria. Pues eso a veces da lugar a problemas. Yo recuerdo ahora un ejemplo, que no voy a contar porque sería muy largo, pero de un padre preocupado porque había problemas de comunicación entre su hijo y la maestra, que era peninsular. Y el padre me preguntaba un poco inquieto, vamos a decirlo así, que qué podía hacer. Pues miren, yo ahora lo que diría, pasados años después de aquella anécdota, o de aquel acontecimiento, de aquella experiencia vital, es que vayan a hablar con los profesores, que vayan a hablar con los maestros, que haya una comunicación fluida entre los padres y los maestros en este sentido también. Es decir, que los padres no tengan ningún tipo de reparo, ni de miedo, ni de inquietud a la hora de decirle a los maestros, mire, tiene usted que prepararse mejor, tiene usted que aprender las palabras canarias, tiene usted que hacer un esfuerzo por comprender a nuestros hijos, porque es usted quien está dándole clase a nuestros hijos. Es usted quien ha venido aquí y quien debe adaptarse. Y eso debe quedar muy claro, porque si no, se le puede hacer daño a criaturas. Yo recuerdo un ejemplo, y este sí lo tengo que dar, porque creo que es clave a la hora de entender esto que estamos hablando, de una niña en una escuela, de esto hace ya algunos años, que por poner ustedes en un examen, pues recibió una puntuación más baja de sus compañeros. ¿Cuál fue la reacción de los padres de esta niña? Ir a hablar con la profesora, ir a hablar con la maestra. Y dijeron, mire, esto es intolerable. La niña ha puesto ustedes y ha puesto vosotros. Ha utilizado las dos formas. Es decir, no solamente ha puesto lo que usted le pedía, sino que además ha puesto la forma nuestra de hablar y de comunicarnos. Pues la profesora reaccionó positivamente, la maestra reaccionó positivamente. Con lo cual, esa vía de comunicación está abierta. Esa profesora era de Sevilla, no se había visto nunca ante esa situación un padre que fuera a hablar con ella y le planteara francamente y con claridad cuál era el problema, y reaccionó positivamente, pidió disculpas y esa niña obtuvo un punto más. Claro, que simplemente desconocía. No se trata de enfrentarse a nadie, al contrario, se trata de explicar quiénes somos, ni más ni menos. Pues si les parece, ya para ir terminando, simplemente resumimos las conclusiones, que sería, desde nuestro punto de vista, hablar abiertamente sobre este tema, intentar darle cancha social, expresarnos nuestras preocupaciones con respecto a nuestra habla, no dar nada por ello, sino plantearnos preguntas en voz alta, ¿por qué no?, entre nuestros amigos y familiares. El segundo sería plantearnos por qué no puede haber libros de texto en canarias hechos para los estudiantes canarios, me refiero sobre habla canaria o escrito en el habla canaria. Y por último, que haya una comunicación fluida entre los padres y los maestros y los profesores, de manera que los niños puedan expresarse en canario de manera culta y que no se produzcan problemas que ha habido en el pasado. Sí, que no haya un desfase entre sistema educativo y realidad social. Efectivamente. Una conexión entre el mundo real y la escuela. Bueno, no olviden que este podcast ha sido hecho por Iván Suomi. ¿Qué tal, qué tal? Gracias por estar aquí y gracias por aguantar hasta ahora. Y por Agustín Betancourt, muchísimas gracias. Nos ha acompañado hoy María Bencón. Muchas gracias, María. Muchas gracias a ustedes, como siempre, un placer. Y bueno, recuerden que pueden leernos en canariasposible.blogspot.com. Esperamos, desde luego, con muchísima ilusión sus comentarios sobre este podcast y sobre lo que ustedes quieran decirnos. Muy bien, pues ahí lo dejamos. Hasta la próxima.